Seré feliz. Si me falta tu amor, no podré vivir. En mi soledad recuerdo tu mirada triste cuando un día me dijiste que te ibas a ir. No seré.